Eso de las 10:45 de la mañana, llega un Renault 12 pidiendo una ambulancia. ¿Cómo vino esa gente? ¿Vino tranquila, los gritos? No, venía exaltado el hombre, era el papá de la criatura. Uh-huh. Así que, bueno, mi compañero, que tiene más experiencia que yo, gracias a Dios, uh-huh. Llamó a la ambulancia y, bueno, vino enseguida, pero el bebé ya estaba saliendo. O sea, ya estaba ahí, ya asomaba su cabecita. Yo cuando miré, ya tenía medio cuerpito afuera. Así que mi compañero, junto con el papá, hicieron todo el... O sea, la asistieron a la mamá. Vos estabas con una compañera que se llama Guillermina, si no me equivoco. Sí. Y cuando yo leía la noticia hace minutos, hace un rato, yo pensaba, ustedes están preparados para un montón de crisis, de situaciones... hasta violenta si se quiere, pero no sé si están tan preparadas para esto y no es la primera vez que pasa con la policía. O ustedes también tienen algún tipo de preparación. Sí, nosotros teníamos una materia en la escuela. Ajá, pero nunca nos imaginamos que a un mes de ser policía nos podía tocar esta situación. Pero la verdad que hermoso, somos las dos mamás. Claro. Así que lo vivimos de una manera particular. ¿Qué sentiste en el momento? ¿Era desesperación? ¿Era alegría? ¿O era una cuestión de mucho nerviosismo porque no estaban dadas las condiciones, supongo? La verdad eran nervios por la criatura, pero cuando largó el llanto ya dijimos listo, ya está, o sea, ya está todo bien. Y la ambulancia llegó al minuto y medio, así que ellos después hicieron lo de cortar el cordón y se llevaron a la criatura y a la mamá. Wanda, cuando me decís que es un poco más tranquilo hoy, ¿ayer te volvieron loca? ¿Por eso decías que hoy está más tranquilo? No, justo ayer domingo era mucha gente en claro. Mar del Plata, muchos robos y justo esto, a mitad de mañana nos tocó esto. Qué bárbaro. Se llama Aitana la bebé. Aitana Melody, sí. ¿Ustedes fueron hasta el hospital luego? Claro, después fuimos a verla. Yo quería ir a verla y bueno, igual fue una orden del jefe ir. Y bueno, hermoso, hermoso momento, la verdad. La pude tener en brazos. Ella está bien, su mamá también. Así que gracias a Dios salió todo hermoso.